Sonia, muchas bendiciones, muchos besos, todo nuestro cariño desde aquí, desde la ventana aquí en Alba Ciudad. Lo mejor del mundo para ti, Sonia Vasconcelos. Ella es enfermera, ella es cantante, tremendo grupo en el que ella participa, el grupo Contraverso. Se van a presentar próximamente en el Estado Vargas. Todos los éxitos del mundo, amiga. Ah, y es una animalista. Ay, ella y yo nos la pasamos hablando de nuestros respectivos perritos, ¿no? Bueno, ahora sí, pues abrimos la ventana con informaciones que comentarles el día de hoy. Bueno, la primera de ellas, que es a la que la mayoría de las personas le anda dando como que relevancia, es que el presidente Nicolás Maduro decretó los días viernes como no laborables y tomó otras medidas por 60 días ante la situación del Guri. En el programa Con el Mazo Dando, el presidente Nicolás Maduro mostró unas fotos de la situación de los embalses, mostró un informe sobre la situación del Guri. Y bueno, se estima, ¿no?, ya que ya el fenómeno del Niño ya está decreciendo, se espera la llegada de las lluvias, pero justo en este momento hay que tomar medidas extremas, por lo menos por el mes de abril y el mes de mayo. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció medidas especiales por 60 días ante la sequía y el fenómeno climático El Niño. Pido la máxima colaboración de todo el país, señaló. Este jueves saldrá publicado en Gaceta Oficial un decreto estableciendo todos los viernes como días no laborables a partir de este 8 durante abril y mayo, como forma de garantizar el ahorro energético ante los buenos resultados obtenidos en este sentido durante la Semana Santa. Con la máxima colaboración ciudadana de todos los venezolanos, nosotros debemos asumir a partir de hoy hasta el 6 de junio este plan de 60 días para poder pasar el momento más difícil, de mayor riesgo, y estoy seguro que lo vamos a superar, indicó el jefe de Estado venezolano desde el programa Con el Mazo Dando en compañía del diputado Diosdado Cabello. Me pongo al frente de este esfuerzo nacional enfrentando el fenómeno del Niño, verificándose niveles de sequía más altos en mucho tiempo. Indicó que los grandes usuarios públicos y privados, como los centros comerciales, hoteles y grandes industrias, deberán ampliar los horarios de autogeneración de 4 a 9 horas diarias, y los inspectores de Corpoelec deben garantizar el cumplimiento. Vamos a ver si lo van a hacer, porque los centros comerciales, cómo sabotearon esta medida de autogeneración, ¿no? Quien no haya activado autogeneración debe hacerlo. Se tomarán medidas especiales de inmediato. Las industrias básicas de mayor consumo deben cumplir horarios y garantizar la reducción de 20% de consumo eléctrico, dijo Maduro. Señaló que muchos centros comerciales, hoteles y grandes industrias que debían autogenerar su electricidad por 4 horas diarias no han cumplido con lo prometido. Sin embargo, se ha reducido en 10% su consumo mensual, aunque la meta era de un 20%. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho los centros comerciales? Porque ellos le meten también al chulo. O sea, no, ya va, porque yo voy a andar invirtiendo. Ellos extorsionan a los que alquilan los locales. Ellos nos sacan un ojo de la cara en sus tiendas, pero invierten al mínimo. Entonces, como eso significa invertir dinero, sencillamente no les ha dado la gana instalar sus plantas. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, vamos a generar descontento, vamos a abrir menos horas. Eso afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, porque entonces los dueños de los locales dicen, bueno, les voy a pagar menos, o sabrá Dios qué arreglo van a tener. Eso también afecta el servicio, le quitan el aire acondicionado al centro comercial, apagan las escaleras mecánicas. O sea, toda una serie de cosas que traen molestia al usuario y que no debería ser, porque ya han tenido bastante tiempo para autogenerar su energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, mejor seguir viviendo de la energía que genera el Estado, una energía subsidiada, ¿no? Pero bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que el sector de consumo eléctrico, el mayor sector de consumo eléctrico es el residencial, y se ha avanzado muy tenuemente en concientizar a la población para ahorrar energía. Estamos buscando la menor afectación a nuestro pueblo en un momento extremo, dijo Maduro, pero recordó que si estas medidas no funcionan de forma esperada, no quedará otra alternativa sino un tarifazo, es decir, un aumento de las tarifas por el servicio eléctrico o racionamientos severos de electricidad. O sea, la cosa, señores, está fuerte. Maduro, sin embargo, apeló a la conciencia de las y los venezolanos para no llegar a estos extremos. Yo creo que podemos superar esto sin un tarifazo y sin un racionamiento. Podemos confiar en la conciencia de ustedes. Yo quiero confiar en la conciencia de ustedes, dijo el presidente. Se han sustituido 55 millones en los últimos 3 años. De septiembre para acá se han sustituido 3 millones. También recordó que solo se han sustituido 50.000 aires acondicionados por equipos ahorradores cuando debieron sustituirse 500.000. Hemos ahorrado 4.600 200 megavatios sustituyendo bombillos ahorradores y aires acondicionados, informó el presidente Nicolás Maduro, quien señaló que hace un llamado a todas las fuerzas patrióticas del país, a las y los jefes de familia, a la juventud, que asumamos el plan de 60 días con conciencia, con disciplina y con colaboración. Así que bueno, nos toca pues asumir la conciencia. Y por favor, no nos pongamos con, yo creo que cosa más importante que ponernos con la pataleta. Ay, qué horror, porque entonces ahora si yo quiero ir al Sambil me van a pagar las escaleras mecánicas. Ay, qué fastidio que me van a cerrar la feria. Señores, estamos en una situación extraordinaria que no es culpa de Nicolás Maduro, es culpa del sistema de explotación de los recursos capitalistas que ha generado todo este desequilibrio ecológico en el planeta. Estamos pagando los platos rotos de la forma indiscriminada de consumo de los tiempos actuales. Así que bueno, señores, asumir las consecuencias y nos toca ahorrar electricidad. Bueno, por otro lado, hoy se convocó para el día de hoy una marcha contra la ley de amnesia criminal. Desde las 9 de la mañana de hoy, el pueblo venezolano se concentrará en la Plaza Morelos, en la Avenida México de Caracas, para marchar hasta el Palacio de Miraflores, en rechazo a la ley de amnistía aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional. El llamado lo hizo la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a través de Eduardo Piñate, quien estuvo recorriendo el país promoviendo la actividad y recaudando firmas que serán entregadas hoy al presidente de la República, Nicolás Maduro, en repudio al mencionado texto. Nadie detendrá al pueblo que, en el marco de la paz, trata de evitar la promulgación de esta ley de amnesia criminal que perdona más de 50 delitos graves contra la vida, indicó Piñate, entrevistado por Ciudad Caracas. Añadió que en ningún país amnistía los delitos, pero como acá el objetivo es político, buscan enseñorear la impunidad, debilitar la institucionalidad y los logros de la revolución desafiando al Estado. El dirigente aseguró que el presidente Nicolás Maduro rechazará esa ley y está movilización que cuenta con el respaldo de todo el país que quiere vivir en paz, refrenda el rechazo a este adefesio de la derecha, donde ellos pretenden perdonarse los crímenes cometidos por ellos mismos. Miren, señores, es importante, es muy importante la asistencia masiva a esta marcha. ¿Por qué? Porque ya la canalla mediática internacional, con sus voceros de la ultraderecha, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la orden que ha dado Washington es utilizar la ley de amnistía como detonante para un golpe de Estado o para la activación nuevamente del plan La Salida. Mire, señores, recordemos que en La Salida atacaron la casa de más de un chavista. Recordemos que durante La Salida rayaron las puertas de las casas de muchos chavistas llamándolos sapos. Recordemos, entonces ustedes creen que quedando en el caso de unas nuevas guarimbas, en el caso de una salida y en el caso de asumir violentamente el poder la derecha, no nos van a linchar a todos. Y eso quedará impune. Entonces por eso es importante sentar, lanzar las imágenes a nivel internacional que el pueblo de Venezuela rechaza la ley de amnistía y apoya al presidente Nicolás Maduro en el rechazo a esta ley, que no haya tutía, que digan, bueno, ya va, pero aquí está esta gente, la ley de amnistía, el pueblo venezolano está en contra, aquí están las imágenes, se movilizó, él está en las calles. Es importante que todos y todas estemos en las calles rechazando la ley de amnistía. Así que vamos todos a apoyar al presidente Nicolás Maduro por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos, por el bien de la patria, que quede sentado ante el planeta, que la ley de amnesia criminal es un adefesio, que el pueblo venezolano rechaza porque nos duele nuestros muertos, porque nos duele nuestra salud psicológica, porque nos duele nuestros niños y ancianos que estuvieron sometidos a un régimen de terror durante meses por culpa de personas como Leopoldo López. Que tuvimos que pasar por un golpe de Estado donde murieron venezolanos y también vivimos una situación de terror. Y el paro sabotaje petrolero, no olvidemos. Una derecha tan loca, que creo que fue durante el paro unos camaradas que asesinaron, me acuerdo que los velaron en la funeraria Vallés y la derecha caceroleaba el velorio. Recordemos eso. Recordemos a Danilo Anderson. Recordemos a Eliezer Otaiza. Recordemos a Robert Serra, que esos son los conocidos, pero ¿cuánto camarada anónimo no ha sido asesinado por la derecha o ha visto su vida afectada porque quedó paralítico, o quemado, o traumatizado? Todos nosotros hemos sido víctimas de la locura del fascismo aquí en Venezuela. Porque tú puedes ser de derecha, perfecto. Puedes adversar al gobierno bolivariano, perfecto. Pero de allí apoyar los asesinatos masivos, la tortura psicológica, el bloquearle el acceso a la salud a los enfermos cuando tú trancas una calle. Recordemos el señor que estaba vomitando sangre en Altamira y los guarimberos se burlaban. Y ellos piensan volverlas a activar. Y el detonante va a ser el rechazo por parte del Ejecutivo de la ley de amnistía. Así que debemos dejar claro el pueblo venezolano, independientemente de que estemos molestos con Jorge Rodríguez, de que estemos molestos con la especulación, de que estemos molestos con los bachaqueros. Pero las cosas siempre pueden ser peores. Imagínense esta situación aderezada con una guarimba. Imagínense ustedes que prendan el país en guarimba, en la situación en la que estamos, que tenemos las alacenas más o menos vacías. Y que nos bloquee los güey, que los guarimberos no nos dejen hacer colas en los supermercados porque ellos andan prendiendo caucho. No queremos que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, de verdad, el llamado es apoyar esta movilización, apoyar al presidente Nicolás Maduro en este rechazo a la ley de amnistía criminal. No permitamos que el daño que nos han hecho a todos y a todas quede impune. El año pasado casi llevan al país a una guerra civil. Casi nos empezamos a matar entre hermanos y fue gracias a ese amor que sembró el comandante Chávez. Y también afectó a una gran parte de la oposición, ¿no? De los seguidores de la oposición. Fue gracias al amor que nosotros no terminamos en una guerra civil como la de El Salvador, o como las que se han dado en África, como la de Siria, o la de Libia. Y quieren repetir el formato, señores. Y si esto queda impune, lo repetirán cada vez que les dé la gana. Vamos todos a la calle a apoyar el rechazo a la ley de amnistía criminal. Bueno, el jueves la movilización, la concentración fue a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Morelos de los Caobos. La movilización partirá hasta el Palacio de Miraflores y allí se le hará entrega al jefe de Estado de miles de firmas en rechazo a la ley de la derecha que legitima la violencia como herramienta política aprobada en segunda discusión por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. En la red social Twitter, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó al pueblo a sumarse a esta movilización y a defender el legado socialista del comandante Hugo Chávez. El ideal bolivariano es el norte de los patriotas que luchamos por construir la Venezuela potencia y socialista, publicó la Tolda Roja en su usuario @partidopesup. Más temprano, el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, también hizo un llamado a participar en esta convocatoria. Convocamos desde ya a todos los movimientos sociales, al gran polo patriótico, a todos aquellos que sienten la necesidad de que en este país haya paz. Durante una rueda de prensa celebrada en el estado Táchira, el también diputado venezolano alertó que esta ley fue planificada y escrita por sectores que no quieren a este país. Es un autoperdón y no asumen su responsabilidad. Quieren buscar atajos y eso los ha llevado a una cantidad de personas asesinadas, a llevar un país entero a enlutarse. En la movilización de este jueves, el pueblo levantará las banderas de la paz, un objetivo que ha sido sostenido siempre por la Revolución Bolivariana. Para que haya paz en este país, tiene que haber justicia. Mientras haya impunidad y anarquía, no va a haber paz. Bueno, ahí vemos. ¿Por qué no tenemos una paz relativa? Porque no ha habido justicia, por la cantidad de crímenes que han quedado impunes por parte de la derecha. Entonces ahora que se está haciendo justicia, entonces ahí quieren prender el país y hasta tiene el tupé, la Lilian Tintori, de amenazarnos. Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, vamos a apoyar esta movilización, vamos a mantenernos en la calle, debemos rechazar, que el mundo sepa, que lo sepa todo el mundo, todos los países, que más allá de nuestras simpatías o no, con el presidente Nicolás Maduro, más allá de chavistas u opositores, la mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es la paz y quiere justicia. Porque las personas que han caído a lo largo de estos años, y si nos remitimos a la familia, a la salida, no fueron nada más chavistas. También cayeron opositores. Y esos opositores tienen dolientes. Y esos opositores no están tan disociados como para no reconocer la responsabilidad de Leopoldo López y su combo en esas muertes. Ahí lo dejamos. El día de ayer también hubo otra movilización que fue para rechazar la ley de estafa inmobiliaria. El pueblo estuvo defendiendo también el derecho a la vivienda el día de ayer. Sobre eso pues hablaremos más adelante. Ya son las 10:21 minutos y ya nos acercamos al momento de hacer la pausa. Estamos abrimos con un bonito tema, un tema bien arribita, bien motivador, porque debemos mantener la moral en alto y mucho ánimo. Y mantener el amor y las altas pasiones, ¿no? Como ese motor que nos lleva a crear, a salir adelante, a crecer. Señores, amemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hijos. Vamos a estar juntos, vamos a estar unidos. La derecha en este momento está unida, está compactica hacia un objetivo, que es acabar con la revolución bolivariana y borrar el chavismo de la faz de la tierra, de la faz de este planeta. Nosotros debemos estar unidos también. Más allá de que para defender la revolución o el chavismo, es por justicia, es por paz. Los odios no pueden triunfar, porque el chavismo llegó al poder en buena lid, en unas elecciones pacíficas. El chavismo llegó al poder construyendo y proponiendo. Vamos a dejar que la derecha llegue al poder arruinando al país después de tanto asesinato y después de estarnos matando de hambre como lo están haciendo? Pensemos. Cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Es lo que podemos decir. Y con mucho ánimo, y vamos, y buena vibra y buenas energías, les dejamos con un gran sabio, un hombre que nació pobre, un hombre que sufrió mucho, un hombre que pasó por el dolor de perder a su esposa y a su hija en un accidente de aviación, un accidente aéreo, y todavía andaba con una sonrisa en los labios para decir: no estás deprimido, lo que estás es cansado, hay que seguir adelante, porque cada día es un nuevo comienzo, cada nuevo día es un milagro, y cada día nosotros podemos introducir en nuestra cotidianidad y en nuestro modo de ver el mundo, podemos introducir los cambios que nos pueden ver las cosas con mejores perspectivas, con mejores energías, y atraer cosas buenas a nuestras vidas. Si hay algo que no nos gusta de nosotros, de nuestro entorno, hoy es un buen día para empezar a cambiarlo, ¿no les parece? Vamos a dejarlo con un gran sabio que sufrió muchísimo, tuvo una vida dura y siempre tuvo una palabra de aliento y de esperanza para todas y para todos. Tuvo una muerte trágica también, asesinado en Guatemala. Pero cuántas enseñanzas de vida nos dejó Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Escuchen. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro,

conciencia, solo ambición. Tienen amigos que quieres más que aquellos viejos amigos sin complicidad. Es 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Iben de Mérida con el tema Impunidad. Tremendo tema este de esta agrupación merideña. Y son las 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, comunicadores calificaron la amnistía como ley de guerra. Los comunicadores de Caracas rechazaron ayer el proyecto de ley de amnistía sancionada por la derecha de la Asamblea Nacional. El encuentro que reunió periodistas y comunicadores populares contó con las intervenciones de Maripiel Hernández, Larisa Costas y Francisco Solórzano, además de Edgar Márquez de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado 2002, ASOVIC. Por su parte, el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, aseguró que no vamos a permitir que esa intención de dejar en la impunidad esos crímenes proceda. No vamos a permitir que eso avance. Asimismo, aseguró que hay comunicadores que deberían ser sometidos a la justicia por los daños que generaron en las guarimbas. Totalmente de acuerdo con él. No solamente las guarimbas, sino el golpe. ¿Cuánto daño? Estos periodistas que se prestaron al montaje de los asesinatos de Puente Llaguno. Estos periodistas que acusaron a gente inocente, como los defensores de Puente Llaguno, de los asesinatos. Que tuvieron que pagar cárcel siendo inocentes mientras había juicio. Y ahora la ley de impunidad quiere soltar a esos verdugos, a los verdaderos verdugos de la gente que cayó en Puente Llaguno. Bueno, asimismo, por otro lado, el periodista Ernesto Villegas afirmó que esa amnistía por tramposa y engañosa no va. De igual manera, recordó que ya venimos de una amnistía que el comandante Chávez les dio desde su corazón humilde y cómo le pagaron ellos, llamando a la salida en 2014. También recalcó que el proyecto de ley no busca la reconciliación del pueblo, solo busca el autoperdón de los delincuentes. Además, la periodista Indira López, periodista del diario Ciudad Caracas, leyó el comunicado aprobado por los comunicadores. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, desde el cuartel de la montaña, reiteró el llamado al pueblo a la defensa de las conquistas revolucionarias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles el llamado al pueblo venezolano a la defensa de los logros sociales alcanzados por el pueblo durante la Revolución Bolivariana, que están siendo atacados por la derecha mayoritaria en la Asamblea Nacional. Durante su participación en el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión desde el cuartel de la montaña en Caracas, el jefe de Estado hizo referencia al proyecto de ley que propuso el partido de derecha en el Parlamento, que busca privatizar la más de 1 millón de viviendas entregadas al pueblo por la Gran Misión Vivienda Venezuela. En este sentido, agradeció al ministro para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, y a los diputados del Bloque de la Patria en el Parlamento por defender este miércoles el derecho de todos los venezolanos. Hoy intentaron imponer un golpe contra el pueblo, la ley contra la Gran Misión Vivienda Venezuela. Quiero felicitar al general Manuel Manuel Quevedo y a los diputados porque los vi en las calles desde temprano protestando contra la ley de estafa inmobiliaria, expresó el mandatario nacional. Al respecto manifestó que este proyecto de ley, redactado por la Cámara Inmobiliaria, los banqueros prófugos de la justicia y presentado por el partido Primero Justicia, la derecha busca que se imponga un mercado inmobiliario en dólares en el país, a pesar de que esta acción es ilegal en el país. A pesar de estas acciones por parte de la derecha y la caída abrupta de los precios del petróleo, el presidente Maduro reiteró su compromiso con el pueblo venezolano de alcanzar este año la meta propuesta de la construcción de 500.000 viviendas en todo el territorio nacional. Yo aspiro, con el trabajo de la clase obrera, a estar entregando el 31 de diciembre la vivienda 1.500.000, recalcó el primer mandatario nacional. Ante esto, el presidente Maduro manifestó que desde que la derecha asumió la Asamblea Nacional en enero de este año, solo ha buscado promover leyes que responden a sus propios intereses en vez de atender las verdaderas necesidades del pueblo. Detalló que durante estos 3 meses la derecha ha promovido leyes que amparan el golpe de Estado, leyes que privatizan las conquistas del pueblo, así como leyes demagógicas de acciones que no han ejecutado desde las gobernaciones y alcaldías que la derecha controla. En 3 meses han hecho lo posible para incrementar la guerra económica, para quitarme los poderes constitucionales para yo poder gobernar la emergencia económica, enfatizó. Y bueno, ¿han o no han incrementado la guerra económica? Por supuesto que la han incrementado. Pero bueno, pero como los tiros vienen por todos lados, tenemos también que los gringos han estado echando su vainita, ¿no? Entonces, bueno, la canciller de Venezuela le envió una carta a John Kerry. Atiendan la realidad de su país. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones injerencistas del secretario de Estados Unidos, John Kerry. Rodríguez instó al político estadounidense a respetar a Venezuela y atender la realidad que vive el país norteamericano. Desde mi condición de canciller de la República Bolivariana de Venezuela, lo invito cortésmente y entre países iguales a dirigirse a la patria de Simón Bolívar en términos y formas de respeto, desprovisto de la arrogancia histórica que ha caracterizado el ejercicio del poder en su país, afirmó en el comunicado de la Cancillería. Se da como respuesta a la carta de John Kerry, que respondía a la invitación que le hizo Venezuela para participar en el debate abierto sobre el respeto de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas como elemento fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Ah, buenos días, Elsa. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno. Bueno, yo siempre tratando de decir cosas buenas o cosas malas. O sea, es que mira, es que complejo lo que tengo yo ahorita en la cabeza, sencillamente. Mira, vamos a partir del punto, del primer punto del llamado que estás haciendo tú para la participación, para el apoyo de la marcha, que debería estar partiendo ya desde las 9 de la mañana de la Plaza Moreno. Es aceptable el llamado, es lógico todos los puntos que están, pero es como un llamado como, que es lo que siempre he resaltado yo, la falta, uno de los problemas que había aquí, hay aquí, es la falta de ideología. Entonces, por ese lado, ellos están atacando, estamos debilitados y por esto están atacando de esta forma, por la falta de ideología que hemos tenido. Por otro lado, estoy muy contento porque creo que en las pocas oportunidades que yo he tenido en el programa, en 2 de ellas nombré lo que era el centro de operaciones ahorita de los sionistas, idealistas, y lo que es Panamá. Eso lo comenté yo 2 veces aquí. Y hasta a veces otros salían pero respondían lo negativo, ahí están las consecuencias y lo que viene todavía. Bueno, eso también en base de que no lo vayan a tapar, como es el caso de WikiLeaks, que vienen los medios de comunicación, se lo sueltan 2 o 3 días y después lo minimizan, pues lo tapan. Por otro lado, también vuelvo a hablar de lo que es ideología y el caso, por lo menos, de la entrega de la tarjeta, esa última tarjeta que entregaron. Ajá, sí, la de Hogares de la Patria, ¿no? Hogares de la Patria. Que gracias a Dios no lo pusieron en cadena. Gracias a Dios. ¿Por qué motivo? Porque la primera familia que subieron, o llamaron, o anunciaron y subieron, yo siempre me fijo en esos detalles e insisto en lo que es ideología y lo insisto en ese punto. Porque es un punto que la gente cree que uno es loco, uno está atacando, se está desviando, y eso con eso que han hecho lo que es la nación de ahorita de Estados Unidos. Sus símbolos, sus banderas, en cualquier momento, en cualquier propaganda, en cualquier peliculita, ves la bandera y ves la bandera. Cuando sube la familia, lo primero que suben dos personas, la señora, los dos niños y el esposo. Tú veías la franela de la niña y tenía una Mickey Mouse. Así de sencillo. Y la otra que estaba medio tapada, pero pude captar, eran los Beastie Boys. Entonces, estamos hablando en contra del imperio, y cuando enfocaban al público, más de uno vi de Disney, uno de New York, otro X de Miami. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Abajo el imperio, y al lado del mismo presidente está una niña con una camisa de Mickey Mouse. No sé si me estoy tratando de expresar de la debilidad que tenemos en ese sentido. Felicito, gracias a Dios, están haciendo una campaña que desde cuándo debían haberse hecho, que es poner el arpa, la música venezolana, resaltando los valores que ha hecho la revolución. Pues ahorita lo estoy aplaudiendo, no sé si ha visto las últimas propagandas que han salido, que sale un muchacho en arpa y presentan imágenes del Panteón Nacional de la Plaza Bolívar. No oigo ni un sí ni no de tu parte. Te estoy escuchando, digo porque que sí. Te pregunté si habías visto esta propaganda. Sí, sí, sí la he visto. Entonces, por ese lado también. Se me fue algo a otro detalle. Yo quisiera ver en qué momento, es que tengo que decirlo, porque esto, mira, ver, ¿cómo es posible que ahí en el programa el mismísimo compañero Maduro esté hablando del partido del Barcelona o del Real Madrid con yo no sé quién, con yo no sé qué más? ¿Cuándo tú vas a ir primero un principal, un presidente o otro magistrado hablando del fútbol venezolano? ¿Qué diferencia tiene del hombre que estaba dando un meeting y se quitó la camisa y puso la camisa del equipo de España? Ese comentario para mí fue totalmente fuera de lugar. Y mejor me quedo callado, que pasen un feliz día. Que pasen un feliz día. Bueno, mira, Gustavo, o sea, el deporte es universal. Una cosa es hacer un comentario de un juego de fútbol, que los que somos aficionados al fútbol, nos gusta el fútbol que se hace en todo el planeta, y el hecho de hacer un comentario sobre un juego, sobre un clásico del fútbol de otro país, no quiere decir que tú no ames a tu país y que como presidente no puedas hacerlo, ¿no? Me parece que te estás yendo a los extremos, y pienso que hay cosas más importantes, pienso yo, cosas más importantes que cuestionar, que es que el presidente haya hecho un comentario del juego Real Madrid-Barcelona, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una situación bastante difícil, tenemos una guerra económica que nos está pegando contra la espada de la pared, tenemos que buscar estrategias para poder sobrevivir, tenemos cosas que nos afectan más que el juego Real Madrid-Barcelona, como exigir al gobierno eficiencia, al Estado eficiencia, a la hora de controlar la inflación, a la hora del abastecimiento, con respecto a lo que tú decías de, bueno, de hogares de la patria. Bueno, mira, realmente yo pienso que el gobierno bolivariano ha hecho un trabajo bastante fuerte para resaltar nuestros valores, resaltar y construir una cultura propia, una cultura hegemónica, pero tampoco vamos a poner un muro y nos vamos a cerrar a las influencias de otras partes del mundo. Entonces, bueno, aquí entonces no hagamos programas donde la gente conozca, por ejemplo, música hindú. O no vamos a traer a la compañía de artistas de discapacidad de China porque son chinos y nosotros no podemos ver nada de China porque nosotros somos pura Venezuela. Señores, somos ciudadanos del mundo. Yo creo que quien se ama, como los venezolanos nos amamos, conservamos, amamos lo nuestro, difundimos lo nuestro y tenemos también la capacidad de disfrutar lo otro. Sin necesidad de darle prioridad a eso otro, ¿no? Entonces me parece que la ideología, la parte de la ideología, está bien lo de los símbolos, está bien, me parece buena tu crítica, que coño, hay mucha influencia de la cultura más mediática, la cultura de Disney Channel, la cultura de Cartoon Network, como se quejaba una usuaria, porque le habían quitado su Cartoon Network y que sus niños tenían que ver Cartoon Network. Eso me parece que es de cierta forma, hay algo de debilidad ideológica allí. Pero pienso que además de los símbolos, la debilidad ideológica está que muchas personas se prestan al bachaqueo, que muchas personas se prestan a la raspadera de cupos, que muchas personas se prestan al guiso con medicina, que funcionarios que meten en empresas o instituciones estratégicas como la que tienen que ver con medicinas y alimentos, agarran y se meten a corruptos y alimentan este hambreamiento, ¿no? Esta depauperización del pueblo. Entonces, más grave que una niña que no tiene la culpa de que sus padres le compraran la franela de Mickey Mouse, más grave que una franela de Mickey Mouse me parece los funcionarios que estuvieron guisando con el 800 Salud, o los funcionarios o los empleados de los de las empresas de distribución del Estado que desviaban los productos. Eso me parece una falta de ideología mucho más grave. Que, por cierto, esa ideología, la ideología de la solidaridad, no es exclusiva de Venezuela. Son valores universales que han sido proclamados a través de la historia por grandes maestros, como lo ha sido Jesús de Nazaret, ¿verdad? O como en cierta forma también lo ha proclamado Buda, lo han proclamado los grandes maestros espirituales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no tiene nacionalidad, ¿no? Entonces pienso que hay cosas que son importantes, que hay que debatir, ¿no? Y tienes razón en lo de la falta de ideología, pero esa falta de ideología no se traduce nada más en una franela o que el presidente haga un comentario sobre el Real Madrid-Barcelona, que por cierto el clásico no lo vi ni me interesa, te lo advierto, ¿no? Pero me parece que, oye, pienso que hay cosas más importantes que nos afectan más en nuestra cotidianidad que de la falta de ideología, como son los abusos a los que somos sometidos los venezolanos y las venezolanas por parte de los raspacupos, bachaqueros y corruptos de empresas públicas y privadas. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica, viendo el tiempo que está un poquito nublado, ojalá llueva para que se termine este problema con el bus. Ay, sí, pero eso sí, que llueva después de la marcha. En la tardecita. Así es. Mira, yo te estaba llamando esta porque yo veo algo que está pasando muy grave. Yo no sé si tú has hablado de esto porque esta semana no he tenido tiempo de oírte, ¿no? Yo vivo hacia acá, hacia el este, ¿no? Cerca de Los Ruices. Y ya en Los Ruices han ocurrido varios linchamientos. Inclusive han quemado personas. Es delicado lo que está pasando allí. Exacto, ¿no? Entonces, el día lunes ocurrió un hecho. Eso fue en el transcurso del día. Según por lo que se ha podido averiguar, una persona estaba discutiendo con su pareja, la mujer parece que se puso a decir que el hombre era un ladrón, que la estaba robando, sabe que debajo del elevado de Los Ruices, ahí se pone ahí una de esta línea de mototaxistas. Entonces parece ser que al señor, en el video está, hay lo quemaron, que vieron. Lo lincharon y lo quemaron. Lo lincharon, lo golpearon, lo quemaron, y parece ser que eso era totalmente mentira. Uh-huh. La persona parece que ya murió. Entonces yo veo que el gobierno no está haciendo nada respecto a eso. Ya en la calle Vedo Los Ruices ya van 10 personas que le han hecho eso, indistintamente si son malandros, ladrones. Yo digo, bueno, dale una pela y entrégaselo a la policía, ¿verdad? Pero ninguno tiene derecho de estar disponiendo de la vida de otro. Uh-huh. Entonces yo Sobre todo que los linchamientos son originados por gente que se deja llevar por un ataque de histeria y no distinguen si es una persona buena, si es culpable, si es inocente. Y como dijo aquí Antonio Blanco, el politólogo, el verdadero malandro no se deja linchar. Bueno, está armado hasta los dientes, o sea que la mayoría de las veces al que linchan es un pobre pendejo. Un raterito. Exacto. Entonces esta persona ya parece ser que murió, porque yo te digo, tú ves el video y ves cómo le revientan la cabeza, cómo le echan la gasolina y le pegan candela, es algo demasiado brutal, que yo no creo que nosotros los venezolanos, siendo un país como somos, tengamos que llegar a esos extremos, y que la policía, el gobierno, yo no veo que nadie ha dicho nada, nadie se ha pronunciado, o sea, eso a mí me aterra, porque yo digo, o sea, estamos hablando entre la familia de que eso podía pasar con un inocente, que te confundan con otra persona que ha cometido un delito y ya pasó. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar que eso llegue a un extremo mayor? Yo creo que debería del gobierno pronunciarse sobre eso. Tenemos un alcalde, claro, que no hace nada, y un gobernador que hace menos, pero que el gobierno central, la policía bolivariana, el ministro de justicia, tome cartas en el asunto, porque eso puede llegar a un extremo mayor. Que ustedes también hagan una pequeña campaña por ahí de concientizar a la gente. Mira, si agarran a alguien, bueno, denle su tequillazo, denle 4 correazos y entreguénselo a la policía, pero nosotros no somos quien como ciudadanos para quitarle la vida a otro de esa forma sin saber si en verdad es o no es culpable. Hay otras cosas que te quería decir, pero bueno, eso sí, es lo que me parece estamos más sobre tiempo. Que se tome en cuenta eso. Gracias. Chévere. Bueno, Carmen, un beso. Fíjate, Carmen, un detalle, te lo digo como como licenciada en comunicación social y lo que son los temas de comunicación. El tema de los linchamientos es bien delicado. Los linchamientos, ¿qué es lo que demuestran? Demuestran que la gente está manifestando un sentimiento de desamparo, tenemos una situación de inseguridad galopante y no sienten que las instituciones del Estado, ya sean municipales o lo que es el Ejecutivo, realmente toman medidas que realmente lo protegen. Hay mucha rabia acumulada, la gente tiene mucha rabia acumulada por las colas, por la carencia, por la especulación y bueno, y buscan, ¿no? Y dentro de todo esa rabia la drenan a través de la agresión a alguien que consideran que es un enemigo y que hace daño. Recordemos que en esa calle de los Ruices, las guarimbas también, allí mataron gente. Y disparaban a gente, o sea, y vive gente que está totalmente desequilibrada. Ahora, cuando hablamos del caso de los linchamientos, yo no estoy de acuerdo con los linchamientos y ni siquiera con agarrar a alguien y darle un tate quieto, ¿ok? Para eso existen los cuerpos de seguridad del Estado. Pero, ¿qué ocurre cuando uno los empieza a nombrar mucho? Hay algo dentro de lo que es la teoría de la comunicación que se llaman noticias autogeneradas, que se ha demostrado a través de psicólogos sociales que hay determinado tipo de acción que mientras más los mencionas, más se reproducen. Es el caso del suicidio. Cuando el Metro de Caracas inició operaciones, la gente comenzó a suicidarse en el metro y lo publicaban. Y en la medida que más publicaban sobre suicidios en el metro, más gente se suicidaba. Dejaron de publicarlo y las tasas de suicidio en el metro bajaron. Lo mismo ocurre con los linchamientos. Si nosotros empezamos a publicar sobre linchamientos, este fenómeno se puede ir extendiendo por todo el país. ¿Por qué? Porque la gente sigue el ejemplo. Ay, mira, en tal lado lincharon. Y usualmente cuando hay linchamientos, como es una multitud, a la gente que asesinó a esta persona no se le castiga. Entonces son delitos que quedan impunes. Entonces, si nosotros nos ponemos, lincharon a fulanito en tal lado, lincharon a Perencejo en tal lado, lincharon a Perencejo en tal lado, y hablamos de eso, eso se puede ir, se corre el riesgo, un gran peligro de que ese fenómeno se vaya reproduciendo por todo el país. Entonces, ¿la respuesta es hacernos los locos? No. La respuesta es hacerle llegar esta inquietud, que de hecho ya estas informaciones las maneja el Estado, esta situación al Estado para que los cuerpos de inteligencia, los cuerpos de seguridad se vayan manejando. Pero fíjense ustedes lo que pasó en Europa. Empezaron también a publicar lo de los suicidios. Y en la medida que más salían suicidios en primera plana por los desahucios, más se suicidaba la gente. Entonces, si nosotros le damos relevancia, un alto impacto mediático al tema de los linchamientos, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Este es el tipo de cosas que se trabaja discretamente. De forma discreta, trabajo de hormiguita, para evitar que algo tan peligroso, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de un linchamiento, para evitar que algo tan peligroso se extienda por todo el país. Son las 10:59, es tiempo de hacer una pausa, y ya que hablamos de impunidad, la orquesta Salsa Borizón, Indestructible. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tus manos, echa para adelante mi hermano con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, con la traición que te rinde un amigo, en ese momento seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Máxima colaboración ciudadana. Maduro anuncia plan de ahorro energético para afrontar efectos del Niño. En rechazo a la ley amnistía, Pueblo Revolucionario marcha este jueves al Palacio de Miraflores. Nueva responsabilidad. Coordinación cubana de la misión Cultura Corazón Adentro es asumida por Alexis Triana. Inscripciones abiertas. La Fundación CELAR oferta seminarios y talleres de investigación. Sobre las tablas, este fin de semana llega a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, obra francesa-venezolana Trance Continental. Debatiendo con el pueblo, conversatorio, fotografía y memoria de abril se realizará en el CENAF. Conmemoración, PDVSA La Estancia celebrará Día Mundial del Síndrome de Down con programación especial deportiva. En Lara, la Flor de Venezuela será el escenario para presentación musical Váyanse a la Risa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El Niño es un fenómeno continental. El fenómeno del Niño afecta gravemente con intensas sequías a 5 países de Sudamérica: Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y el norte de Brasil. Es un fenómeno con efectos continentales, no solo afecta a Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Déjame, pequeña, acompañarte. Échate pa' acá. Déjame acompañarte, que te veo sola, te veo sola. 11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Omar Enrique y Elvis Crespo, Déjame acompañarte. Y aquí estamos muy gratamente acompañados por Juan Martorano. Él es analista político, estuvo con nosotros hace unos días, hace ya unas semanas, estuvimos hablando sobre el tema de Tumeremo, que fue precisamente el día que por fin habían encontrado los cuerpos, ¿no? De los mineros, que bueno, eso fue un asunto que fue resuelto en tiempo récord. Bueno, se encuentra Juan Martorano aquí en el estudio y vamos a hablar sobre los preparativos para este Congreso de la Patria. ¿Cómo ves el entorno político del país y cómo ves el ambiente para este encuentro, ¿no? Este foro patriótico, este encuentro. Ciencia, bueno, buenos días a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM y bueno, y de esta ventana abierta, ¿no? Yo te digo una cosa, Ensa, ¿no? Yo vengo muy contento, vengo con la moral muy en alto, ¿no? Y digo esto porque a veces el príncipe de Sansón es Saint-Exupéry, el que escribió el Principito, dice que a veces lo esencial es invisible a los ojos. Sí, señor. Y un poco comienzo con esto porque en el día de ayer a mí me correspondió por invitación de la profesora Melis García, si está en sintonía le mando un gran saludo. Ella es jefa coordinadora nada más y nada menos que del municipio escolar en Sucre, en el estado Miranda, ¿no? Que todos sabemos lo que implica ese municipio. Estuvimos en la Escuela Técnica Campo Rico y ahí estuvieron una gran cantidad de educadores y educadoras. Estuvieron incluso algunos jóvenes de la OBE, Organización Bolivariana de Estudiantes, y donde nosotros estuvimos haciéndoles una evaluación de la coyuntura. Y adivina quién me estuvo acompañando, de verdad que la persona... No lo voy a adivinar porque ya me lo dijiste, la Chiche Manaure. La Chiche Manaure, a Lady Manaure, que de verdad una educadora y cultora popular con un compromiso militante del proceso, creo que no tengo que hablar mucho de ella. Y que de verdad fue una jornada, digamos, de reavivamiento del proceso revolucionario. Yo salí de esa reunión, yo llegué como a las 8:30 de la mañana ayer, por eso fue que no la tuiteé ni les escribí ayer, y casi que me venía a las 12 del mediodía, un poco más de las 12:15, estuve compartiendo con todos ellos, fue una jornada muy hermosa, donde le estuvimos hablando un poco de la coyuntura, que yo la resumiría en un fragmento de la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. Con eso fue con lo que yo abrí mi intervención y que la voy a repetir a través de tu programa, pues si me lo permite. Cuando yo inicié mi intervención, no la voy a decir toda, por supuesto, sería en otra oportunidad, pero yo le decía a los educadores, si pudiéramos resumir la actual coyuntura, no solo de Venezuela, sino de la América Latino-Caribeña e incluso mundial, Bolívar lo dice sabiamente en la Carta de Jamaica cuando él señaló, el velo se ha rasgado, hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, hemos sido libres, se han roto las cadenas y nuestros enemigos pretenden nuevamente esclavizarnos. Yo creo que cuando uno inició con esa frase de Bolívar, esa gente quedó muy impactada. En términos actuales, lo dijo Rafael Correa, creo que esa información está en Aporrea, cuando él señaló que esta ofensiva de recolonización imperial pretende nuevamente llevarnos a épocas ya superadas en Venezuela, en Brasil, Argentina, en todos estos países. Y un poco más reciente, incluso me permití dentro de la intervención recomendar el reciente trabajo que hizo el profesor Carlos Lanz. Y algunos decían, la estrategia del rollback, sí, pero va mucho más allá. Tiene que ver con toda una operación que está en marcha, una operación que está liderando el Comando Sur del ejército estadounidense, que se llama Freedom 2, o en perfecto castellano... Libertad para. O libertad para, ¿no? Acordémonos que un muchacho, ese muchacho ponderado, Dios lo guarde, que se llama Lawrence Salet, que era uno de los que hablaba de esa operación libertad. De esa operación libertad, porque a veces hay que refrescar algunas cosas. El muchachito que quería colocar bombas en discotecas y en licorería para matar a bastante gente joven, y los ¿no? Los muñecos que ellos pretendían que se desataran y toda esa serie de cosas, y bueno, y que se han estado observando desde hace unos días, desde hace algunos años para acá, aunque ese es un tema que hay que tratar con mucha prudencia. Pero más allá de eso, y que a lo mejor en el tiempo que tengamos podemos hacer algunas consideraciones al respecto. Yo sí dije algo muy importante, ¿no? Y creo que por eso mucha gente se conmovió. Y eso fue inspirado en el compañero Numa Molina y fue inspirado en el propio vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Yo decía allí, y mucha gente quedó impactada, ¿no? Y te lo voy a decir por qué. Porque yo decía, pareciera que el principal problema del país fuera la guerra económica o los bachaqueros. Que forman parte de la guerra económica. O los paramilitares. Y yo le decía a ellos que no es así. Yo le decía que el principal problema que tendría el país es el tema, y lo dijo la Chiche también, incluso corrigiéndome, así lo digo, es el tema de la ética. Exacto, hay una crisis ética, hay una crisis moral en el país. Es el tema de la ética porque si usted, y yo lo digo, incluso lo reflexionaba con un compañero en la mañana cuando yo le decía, por ejemplo, porque esto que está pasando en el país es lo mismo del año 2002, es el mismo paro, pero con una variante. El paro del año 2002 era con Santa María cerrada. Ahora la Santa María era abierta, pero yo me recuerdo que durante ese paro sabotaje petrolero, por lo menos cuando había una cola en una estación de servicio, la gente estaba muy tranquila. La gente incluso buscaba una mesa, se echaba una partida de dominó y hasta amigos se hacían. Hoy en día eso no es posible porque la campaña de operaciones psicológicas y de guerra psicológica ha sido de tal manera que a ti no te pueden ni siquiera mirar porque el otro te quiere como matar. Eso es el principal elemento que creo que nosotros debemos cuidar, porque si nosotros logramos o llegamos a esos estados de desmoralización, de desmotivación y de agresividad, porque lo decía y repito nuevamente la Chiche, que nosotros en vez de pensar con nuestro cerebro racional, valga la redundancia, lleguemos al cerebro reptil, que es el que nos convierte en animales salvajes, nos matamos entre nosotros. Y que nos matemos, que eso es lo que en realidad... Eso es lo que ellos están buscando. Bueno, es que fíjate, Juan, este fenómeno que hay que manejarlo con mucha mano izquierda, porque a la medida que uno hable de ello, se va reproduciendo, aumenta. Pero el fenómeno que se ha visto en los Ruices de linchamientos... Así es. Los linchamientos, y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque entonces es que se cae en una situación de anarquía y de desorden, que lo que pasó en los Ruiz es este caso. Una señora que peleando con el marido, agarró, lo llamó ladrón y vinieron y lo quemaron y lo mataron. Y resulta que el señor no era ladrón, no era nada, era una pelea de pareja. Entonces imagínate que vas a jugar Martorano por la calle y alguien grite, ¡ladrón, ladrón! Y te agarran y también te linchan por el simple hecho de ir pasando por allí. Eso es muy peligroso. ¿Pero por qué ocurren este tipo de fenómenos? Cuando la gente se siente desprotegida, cuando siente que hay un estado débil que no lo protege. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? No, ¿cómo duda se puede atacar este fenómeno? Sin duda, porque tiene que ver un poco con lo de las tesis de que han hablado algunos analistas y que comentamos en la intervención anterior, que es el estado fallido. Pero yo hacía muchas reflexiones en el día de ayer en ese marco del Congreso de la Patria y tiene que ver con ese rescate de la solidaridad. Por un lado, por supuesto, el Estado debe garantizar la protección al ciudadano. Pero también yo decía, recordemos que hay un arma y un legado de Chávez que nos dejó, que es la Constitución. Y tiene que ver con esa necesaria corresponsabilidad del Estado, sin duda, de las instituciones, también con el pueblo organizándose. Y tiene que ver un poco con esos elementos que, además de que nosotros hacíamos la evaluación de la coyuntura, del qué hacer en el marco de las propuestas que hace el Congreso de la Patria, de la conformación de los nuevos grupos sociales, de la nueva hegemonía, del nuevo bloque histórico, de las formas de lucha y de la economía que hay que construir. Un poco eso y que trataremos de manera resumida de comentar. Yo, por ejemplo, y te lo digo porque a veces en las pequeñas cosas están los grandes cambios. Y permíteme, voy a contar una anécdota que me ocurrió en el día de ayer, cuando yo hacía esa reflexión y algunos creemos en la utopía, pero es posible. Claro que sí. Yo cuando les hablaba a algunos de esos elementos de la falta de solidaridad, de esa deshumanización que nos pretende llevar la derecha y que es el origen de todos los males, por eso es que tenemos esta guerra económica, tenemos ese fenómeno del bachaquerismo. Yo llego al metro, ya después que finalicé la actividad, que me despido de la Chiche y todo eso. Y yo me siento en mi... Generalmente yo no voy en el metro de pie por la cantidad de personas, pero allá en la California logré sentarme. Y uno que es analista de lo que le acontece, observé con mucho cuidado y vi una persona que incluso me recordó a mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Y bastante mayor. Y es sorprendente la desconsideración de muchos que a una persona adulto mayor no se le cedió no, el puesto. No, y se hacen los dormidos. Sí, pero fíjate, porque uno a veces tiene, a veces uno con la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Sí, señor. Yo prácticamente le grité al Señor y le dije, por favor, y yo me levanté y le cedí mi puesto. Creo que a algunos les dio hasta vergüenza y en la otra estación, creo que fue en Altamira o en Chacao, y llegó un señor con un niño pequeño y la otra persona que estaba lo mío se paró y le cedió el puesto. Es aquello como lo de las masas críticas. Claro. Yo creo que si nosotros, sin negar los problemas que tenemos, pero tuviéramos unos poquitos y pequeños gestos de humanidad, de manera voluntaria, yo creo que pudiéramos hacer esta situación más llevadera. Era lo que Aristóbulo decía el sábado pasado, igualdad de oportunidades versus igualdad de condiciones. Es cuando, por ejemplo, no es lo mismo que tú, en aras de ese individualismo exacerbado, quieras llegar a una meta, aún a costa y en detrimento del que Exacto. no lo pueda hacer, a que todos decidamos llegar juntos y el que se caiga, lo ayudemos a levantarlo. Incluso en las luchas guerrilleras, el que marca el ritmo de la columna guerrillera es la persona más anciana, es la persona que está herida, que es el que condiciona esa marcha. Yo creo que es un poco volver a eso, porque volver a eso sería volver a la solidaridad, volver a reencontrarnos. Porque lo que han logrado es irnos aislando los unos a los otros. Cada quien está tan, unos están tan centrados en, bueno, el hombre es el lobo del hombre, esta es la oportunidad para lucrarme, esta es la oportunidad para guisar. Oye, voy a renunciar a mi trabajo porque bachaqueando gano 10 veces más y a mí no me importa dejar un niño sin leche. O sea, si su papá no tiene el dinero que le estoy pidiendo, pues que el niño se muera, porque a mí no me importa, total, yo soy vivo. ¿Entiendes? Porque tenemos gente que está así, que lo que hace es aislarse de una sociedad porque lo que está pendiente es de lucrarse. Y tenemos otras personas que están cayendo en la angustia, en la desesperanza, en la depresión, y lo que hacen es encerrarse en su casa y deprimirse. Y pierde también el contacto con el vecino, con el compañero de la cuadra, con alguien que tiene el mismo problema que él, y entonces no nos unimos para resolver los problemas, sino que cada quien se queda desmoralizado, encerrado en su casa llorando. No, y de ahí la importancia cuando yo les decía a la gente de volver a Chávez. Uh-huh. Si nosotros nos pusiéramos a ver los discursos del comandante o las acciones que él tomó, sino su forma de ser. Yo por eso decía, aunque pudiera parecer algo insignificante, lo hermoso, mira, de verdad que qué hermoso sentir, no porque uno sea una gran cosa, pero que las personas que allí estaban, sobre todo las mujeres, que son las principales víctimas de esta situación, te dan ese abrazo, porque las lágrimas que algunas incluso logré verle, no eran lágrimas de tristeza, fue unas lágrimas de emoción, digámoslo así, ¿no? Y incluso se me pelucan un poquito los pelos cuando lo digo. Cuando ellos me hablaron, es sorprendente que un joven como tú esté tan claro y nos traiga ese mensaje. Ellos que pudieran haber estado golpeados, porque una de las cosas que no se habla en la guerra no convencional es el daño que están haciendo a través de la escuela, y que esos educadores, y la mayoría educadoras, porque si tú te vas a una cola, por lo menos de 10 personas, 9 son mujeres, por no decir todas, y que se pudieran haber sentido al llegar desmoralizadas producto de todo esto, y que de repente, porque tú sentías esa energía como con una esperanza, eso es lo que el enemigo no quiere. Eso es lo que Carlos... Por eso es que nos están aislando, ¿no? Claro. Están haciendo que nos separemos, que desconfiemos los unos de los otros. Y de hecho, es una de las cosas que Carlos Lanz, y por eso recomiendo ese trabajo de la Operación Freedom 2, señala con informes de inteligencia de los Estados Unidos, cuando él señala, pues, ¿qué pasa con el Congreso de la Patria? Con todo el debate, con todos los bemoles que pudiera haber. Tú estás hablando de que nos están aislando, nos están individualizando. Pues bien, en ese informe, y por eso que lo señala Carlos Lanz, están en inglés, pero él le hizo la traducción, ellos saben, y la derecha nacional e internacional teme el reagrupamiento del chavismo. Exactamente. Lo teme. Y ellos, como en estos momentos, usted debe recordar lo que nosotros estuvimos hablando en el caso de Tumeremo, del arco minero, de la época que, digamos que va a venir una época, yo la definí como de vacas gordas, pero digamos, no precisamente vacas gordas, pero sí una época de cierto respiro. Yo me hice el ENSA, incluso lo manifesté ayer y lo quiero decir a través de este espacio. Yo estoy haciendo un posgrado de gestión pública en la ENAF, dentro de la institución donde yo trabajo, y un buen amigo profesor incluso permíteme recomendar su nombre, José Rafael Mendoza, él nos dijo y nos recomendó, y yo tomé una entrevista de Ali Rodríguez Araque, que no lo dice en la entrevista, pero nos dijo, fue del año 2007. Uh-huh. Y Ali Rodríguez Araque expresaba, estamos hablando de hace casi 9 años, que esta tormenta venía. Y él, que fue también presidente de PDVSA, y aprovecho para dar esta información, como la dimos en el día de ayer, él señalaba de que el año 2015 y este año 2016 iban a ser complejos, iban a ser difíciles. Él estima que el precio del barril de petróleo, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Si nosotros venimos haciéndole seguimiento a estas reuniones, pudieran este año 2016 cerrar en $40. Uh-huh. Números de Ali Rodríguez desde el año 2007. Okay. En el año 2017 pudiéramos tener un nivel de barril de petróleo de $60. Y ya más o menos a partir del año 2018-2019, un nivel de los precios, por lo menos hablando de la cesta venezolana, de $80. Comparado con lo que tenemos ahora, que tenemos un barril estabilizado en 30, $29, obviamente no es una situación ideal, pero sí representa un cierto respiro. Nosotros lo dimos en aquella oportunidad, eso lo sabe la derecha, y es por eso que ellos se activaron, porque la conspiración ha tenido sus momentos críticos, o sus nudos críticos, pues. Ellos se han activado o han exacerbado ese elemento porque lo dijimos y lo repetimos en el día de hoy. Ellos necesitan tumbar a Nicolás ya, es su deseo, porque cuando empiecen a llegar esos recursos para el, digamos, el respiro y desahogar un tanto la situación, por lo menos en teoría, ellos ya tener un títere que se robe esos reales y saque los recursos que tiene este país. Es un poco eso, pero ante esa situación, si necesitamos un Estado que actúe, un Estado que accione, un Estado que proteja a la población y una población que se organice, una población que actúe en el marco de esa Constitución, rescatar un poco, yo diría, ese espíritu del 13 de abril. Claro, es que alguien que se preocupó por la organización del pueblo siempre fue el comandante Chávez. Recordemos los círculos bolivarianos. Así y después es. Esos círculos bolivarianos pasaron a otros modos de organización y han ido evolucionando. Los círculos bolivarianos, y después, ¿cómo fue que se llamaron? No, y eso las unidades de batalla electoral. Las V después, y ahora se llaman VCH. Ahora están las VCH, pero el asunto está que lo que noto es que estamos totalmente, nosotros como pueblo, estamos desorganizados, no nos estamos reuniendo, no estamos debatiendo. Nos estamos dejando vencer por una depresión que nos va aislando, nos va quitando la esperanza y nos está inmovilizando. Y así cualquiera, o sea, así sencillamente triunfa la derecha. Y ellos se han dado como plazo 6 meses para derrocar a Nicolás Maduro. Han arreciado la guerra económica este mes. Vemos cómo han subido los precios, o sea que en el mercado de Katy están vendiendo un kilo de papas en 1.500 bolívares, que te están vendiendo un kilo de tomate en 1.000 bolívares también en otros mercados, que ya los bachaqueros secuestraron los supermercados. Así es. Porque están secuestrados, entonces ya la gente ni siquiera puede hacer cola porque están ese poco de malandros que no te dejan comprar. Y un bachaquero te vende un kilo de azúcar en 1.000 bolívares. Entonces te pones a ver, con los sueldos que tenemos, esto está golpeando la autoestima del venezolano, el bolsillo del venezolano, y la percepción que mucha gente tiene es que este es un Estado débil, que el presidente Nicolás Maduro se encuentra solo porque no están viendo soluciones a su cotidianidad. Pueden estar arrancando los motores, o sea, porque las políticas macroeconómicas son excelentes. Puede que estén arrancando los motores, pero en mi cotidianidad, ¿no? Hablando como ciudadano, en nuestra cotidianidad cada vez son menos los productos que se consiguen, los tienen los bachaqueros, la gente está perdiendo la fe en los cuerpos de seguridad del Estado porque los están viendo ya como cómplices de los bachaqueros, y una situación tan, tan compleja que de verdad la gente se está aislando y dice, bueno, esto se lo llevó, que lo trajo, los venezolanos no servimos para nada, somos todos una cuerda de corruptos y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y eso es lamentable. ¿Cómo poder contrarrestar esto y qué medidas debe tomar el Estado? Porque es evidente que el Estado debe tomar medidas, mostrar que tiene fuerza, ¿no? Sobre esto vamos a hablar en la próxima media hora. Luiger, nos vamos directo al corte, ¿ok? No ponemos tema. Chévere. La Ventana,

hacerte venir. Once 36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Mauri Pérez, Hacerte Venir, un cariñito para el oído. Y vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Beatriz Torrealba, buenos días, Ensa. De acuerdo con Gustavo, falta ideología en algunos de los nuestros, pero para poner un ejemplo, me he cansado de buscar una franela económica que no tenga un logo de empresas extranjeras y no he conseguido besos. No, es que no se consiguen. O sea, pero yo también al momento de buscar franela, yo no quiero franelas ni con la bandera de Estados Unidos ni que sean en inglés, porque vivo en un país donde se habla en español y no se consiguen. Opto por las franelas unicolores o que tengan dibujitos sin ningún tipo de texto. Porque eso hay algo, como en Venezuela se desmontó la industria textil, ¿no? Y todo es importado, pues te importan estas franelas de grandes cadenas chinas, estadounidenses, no sé qué, que lo que hacen es ponerte cosas en inglés y logos de empresas extranjeras. Entonces eso, o sea, nosotros vamos a cuestionarle a la madre de una niñita o a la misma niñita el usar una franela de Mickey Mouse si uno va a cualquier tienda y no se consigue otra, otro tipo, salvo que le pongas a la niña una franela con florecitas o una franela unicolor, ¿no? Es bastante complicado esto. Dice Xiomar Ibarra, buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Tengo tremenda queja. ¿Qué pasa con el alcalde Jorge Rodríguez? Hoy, hace 8 días que enterramos a mi suegra en el Cementerio General del Sur, que está de un abandono total. Urnas viejas, afuera, en las aceras, montón de tierra por todos lados. Fui a visitar la tumbita de mi nietica y había tabacos por todos lados. Y me le quemaron la tumba de un lado. Eso es horroroso. Alcalde, por favor, ¿qué le está pasando? Trabaje más, vamos a perder la revolución por culpa de muchos que solo hablan y no actúan. Buenos días, Ensa. Bueno, entiendo tu malestar. Y el Cementerio General del Sur siempre ha sido problemático. Durante la gestión de Freddy Bernal también se ha habido el problema de los santeros, el problema de los espiritistas, los malandros que se refugian allí, la profanación de tumbas es un pan nuestro, el pan nuestro de cada día. Y de por otro lado también el cementerio colapsó. Me acuerdo que cuando en la gestión de Freddy Bernal estaba el proyecto de cerrar el Cementerio General del Sur, convertirlo en patrimonio de la ciudad, es decir, restaurar las tumbas y no aceptar más entierros en él, ¿no? Porque ha colapsado y bueno, y ha ido creciendo y creciendo, y realmente la anarquía campea en el Cementerio General del Sur, ¿no? Entonces eso es algo que no es un problema nuevo. No es un problema nuevo, pero por supuesto son legítimas tus quejas y alerta este llamado a Jorge Rodríguez, ¿no? Dice Luisa Medina, amiga Ensa, algo extraño se está viendo en los automercados. Ayer en un día a día, aquí en Caricuao, en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, unas 20 mujeres aproximadamente se quisieron meter a la fuerza en el mercado porque ya era la hora de cerrar y tuvieron que llamar a la Guardia Nacional, la Antimotines. Y esas mujeres, ¿cómo le gritaban y se les abalanzaban a los soldados? Lo extraño de esto es que ese mercado llega todos los días el camión bien temprano. La que están en las colas, los pasan de 25 personas de la tercera edad, 25 los jóvenes. Todas 4 cajas están funcionando. Adentro están personas de la comunidad que le van poniendo la mercancía en las manos a los clientes. Es rápido, pero están llegando personas a las colas a las 4 de la tarde, más que todo mujeres que no aceptan que les digan que ya no hay mercancía o porque ya es hora de cerrar, y amenazan con que van a quemar el mercado, que van a atacar a la comunidad que allí vive. Pasé por allá a las 10 de la noche y vi que estaban no menos de 15 personas sentada frente al mercado con la intención de quedarse toda la noche. Escuché también, sucedió lo mismo a la misma hora y con el mismo formato en la avenida Sucre. Yo no puedo creer que si una persona que aún tiene un paquete de azúcar o de harina pan va a pasar toda la noche frente a un mercado para que al día siguiente la vendan. Muchas veces el camión solo trae 2 productos, casi siempre es harina de maíz. A mí me toca comprar los lunes y sábados, y si estoy a las 6 en la cola, siempre a las 10 ya estoy en mi casa. Aquí en Caricuao hay 3 mercados, 2 automercados y más de 1.500 negocios particulares, más de 50 farmacias, 3 centros comerciales, y ahora resultan insuficientes para la ola de personas que compran. Eso me hizo pensar que aquí en la UD4, cada vez que hay votaciones, ya cuando han cerrado las mesas de votación, llegan mujeres a las puertas del Colegio San Agustín a exigir que les abran las puertas porque quieren votar, y como los soldados no les hacen caso, empiezan a insultar a los soldados y allí se quedan gritando consignas. Este comportamiento es casi el mismo, por eso la sospecha, fíjate. ¿Qué es lo que pienso yo que está pasando ahí, Luisa? Primero, yo soy de las personas que, porque tengo que hacer un programa a las 10 de la mañana, yo no puedo hacer cola en las mañanas. Yo soy de las personas que pasa el trabajo hereje y que no como arroz desde hace 2 meses y no como azúcar desde hace 3 meses y así un montón de rubros, porque no puedo comprar. Yo puedo es en las tardes. Usualmente el día que me toca, procuro salir más temprano y llego a los supermercados en las tardes y a veces he conseguido una que otra cosa. Entonces quizás estas señoras de las que estás hablando son personas, como el de mi caso, que pueden hacer la compra es en la tarde. Ahora, lo que llama la atención es que, porque yo he ido en las tardes, y si me voy a quedar afuera, no hemos amenazado con incendiar el supermercado. Bueno, me ha pasado. Ah, no me cerran el día a día. Bueno, no entré. Pero estamos hablando de mujeres que van juntas, que van con una actitud violenta y que de paso montan la sillita en las puertas de los supermercados. Esto es un fenómeno que se viene repitiendo en las últimas semanas. No me extrañaría que sea una orden de la derecha, una orden de los empresarios para dificultar más el acceso de los alimentos. ¿Por qué? Porque como tú misma lo contabas, Luisa, tú te levantabas, tú hacías tu cola a las 6 de la mañana y a las 10 estabas fuera. Pero ahora el que va a las 6 de la mañana se encuentra que tiene 300 bachaqueros adelante que ya han hecho una cola y entonces, además de que terminan entrando tardísimo, ya no queda nada. Esto es el secuestro sistemático de los productos en manos de los bachaqueros que a su vez están tan organizados. Y es que el fenómeno se está reproduciendo así en tantos supermercados que parece una orden venida de arriba. Estas mafias son controladas por un poder superior. Estamos hablando de un Lorenzo Mendoza, estamos hablando de Fede Cámara, estamos hablando de la embajada gringa. Esto no es casual. Y fíjense ustedes, secuestran los supermercados y por el otro lado suben exorbitantemente los sustitutos para que caigamos en la desesperación y nos crucemos de brazos en un eventual golpe de Estado. ¿Qué opinas, Juan, de todo esto? No, bueno, tu buena acotación ahorra en buena medida lo que yo debo decir. Solamente yo lo resumiría, primero, bueno, recomendar, insisto en ello, en el último trabajo de Carlos Lanz, que lo explica muy detalladamente lo que tú acabas de señalar. Evidentemente es un plan de arriba. El mismo Henry Kissinger fue secretario de Estado, y él decía algo muy importante, ¿no? Él decía que palabras más, palabras menos, controla, en este caso Venezuela, que posee enormes riquezas petroleras, él decía, controla el petróleo y controlarás las naciones, pero controla los alimentos y controlarás a las personas. Ajá. Lo decía Henry Kissinger, todavía Henry Kissinger anda por ahí, todavía echando varilla por ahí, pues. Entonces, eso es un elemento muy importante. El elemento de la ideología, creo que lo decía un usuario, sí es importante desde mi punto de vista. Y lo digo con mucho respeto y con mucha fraternidad, porque yo le comentaba a Enza fuera de micrófono, pero es que de hecho yo hice un artículo que salió en Aporrea, fue tomado de un editorial de un portal web llamado La Tercera, que agradezco al lector que me hizo la aclaratoria, porque yo había señalado que La Tercera era un portal deportivo y resulta que no. La Tercera es un portal, como lee, déjame tocar madera, El Nacional o cualquiera otro de esos pasquines de acá. Y llamó poderosamente la atención porque ellos borraron el titular que voy a mencionar. Me parece muy grave. Lástima que el teléfono se me descargó, pero todavía tengo la imagen. Eso fue posterior al partido de la Vinotinto, para aquel que dice que a veces a través del deporte eso no tiene que ver. No, que se hable de equipos de otros países, qué horror, que eso es falta de ideología. Pero fíjate algo muy importante, es lo que yo quiero decir acá y alertar. Incluso posteriormente, Enza, si quieres, te puedo hacer llegar la imagen. Entonces, esa imagen de La Tercera, estaba la selección de Chile, que nos goleó dolorosamente 4-1, y yo lo mencioné en el artículo, salvo la tristeza de la derrota del fútbol, pero qué casualidad que La Tercera titula, oye, y el gobierno chileno no dijo nada, tituló de la siguiente manera: Chile abandona Venezuela tras golpe de Estado y muerte de Maduro. Algo así como aquel titular de CNN cuando salía Chávez a la izquierda y Uribe a la derecha, y abajo de Chávez decía: ¿quién lo mató? Ajá. Que si no fuera por la hojilla y Mario Silva no nos hubiésemos enterado nunca de esto. Pero eso también salió con La Tercera de Chile. Entonces también a veces a través de deporte, de donde usted menos piense, porque también la industria cinematográfica es parte de las herramientas ideológicas que se ven, pero no lo vas a lograr. Y aquí cito nuevamente, y disculpa la autocita, un artículo cuando yo hablaba, producto de una emoción que tuve y lo titulé Llamado Creo, y algunos también lloraron, pero lo escribí desde el alma y con lágrimas. Y yo decía, yo creo incluso en los que se fueron físicamente, en Argimiro Gabaldón, en muchos, en Chávez, que ofrendó la vida por esto. Y cuando nosotros criticamos a la persona, una niñita me decía que tenía la franela. No, de, o sea, lo que criticaban era el evento, que cómo es posible que nuestros niños usen franelas de Mickey Mouse. Pero es que tú no lo puedes, digamos, Chávez lo decía en el golpe de timón, no se trata de imponer, porque si nosotros imponemos estamos haciendo lo mismo que quieren hacer esta gente de la derecha. Se trata es de convencer el por qué, antes de usar una franela de Mickey Mouse, ¿por qué no usarla de nuestro héroe? Pero tú no puedes... Pero que claro, pero si no te la fabrican... Claro, si te pones a ver, o sea, ve a cualquier tienda y mira, es que es difícil encontrar una franela que no te tenga un texto en inglés. Claro, porque eso es parte del sistema hegemónico y ahí claro. Tiene que ver uno de los elementos del Congreso de la Patria, que fue el tema con el que abrimos, que tiene que ver con esa construcción de esa hegemonía. Y esa construcción de esa hegemonía no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero que nosotros tenemos que hacer, y necesario es esa construcción de ese bloque histórico, que tiene que ser el bloque histórico socialista, revolucionario. Como lo decía Gramsci, todavía lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, pero nosotros tenemos que ser... Y yo nuevamente, yo insisto mucho en que no le hemos sabido sacar esa punta. A mí particularmente me gustó mucho ese discurso de Aristóbulo. Tenemos que cargar por un lado esa pala para terminar de enterrar lo que haya que enterrar y ser a la vez parteros para que termine de nacer lo que deba nacer. Y por eso es que nos están atacando bien fuerte, sobre todo para minar nuestra moral. Nosotros tenemos que ir a un proceso de acumulación de fuerza y eso es lo importante de este Congreso de la Patria. Exactamente. Te voy a preguntar cuál es la importancia del Congreso de la Patria y también cuál es la importancia de la movilización del día de hoy en contra de la ley de amnesia. A eso voy. Entonces, ir a un proceso de acumulación de fuerza. Importante esto, y que incluso en su momento, en el año 2002, Chávez así lo hizo y fue lo que permitió en el 2004... electoralmente, no solo ganar el referéndum, sino preservar la revolución bolivariana en el poder, que es fundamental en estos momentos. Es la construcción de ese nuevo bloque histórico, un modelo económico basado en la complementariedad y no en la competencia. Y yo lo decía en el día de ayer, oye, ¿qué será de esa vida, de esa ley del sistema económico comunal, que pareciera como que la escondieron, la tiraron en una papelera, más nunca se volvió a hablar de esa ley? Pero más que la ley, es la cultura comunal. Y cuando Chávez hablaba del trueque, algunos lo miraron como un marciano. Uh-huh. Y de hecho, una de las alternativas, por algunas experiencias que me han llegado para minimizar un tanto el impacto del bachaqueo, ha sido el trueque de algunas amas de casa, y valga la redundancia, mujeres. Esa pudiera ser una alternativa, lo que pasa es que habría que masificarla. En el marco del Congreso de la Patria, las nuevas formas de lucha, perdón, tiene que ver, y yo lo dije ayer y mucha gente se impactó, ¿tú sabes quién es Ruy Falcao? Ruy Falcao es el presidente del PT de Brasil. Uh-huh. Y gracias a Néstor Francia, yo dije esta frase que puede parecer dura, pero necesaria. Se la regalaría a nuestro presidente Nicolás Maduro. Queremos la paz, decía Ruy Falcao, pero no tememos la guerra. Eso lo dijo recientemente en las grandes movilizaciones que se pretende sacar a Dilma. Uh-huh. Y demuestra un pueblo pacífico, pero un pueblo dispuesto a dar la pelea para no dejarse quitar los logros y las conquistas. Chávez también lo decía. Perdón. Esta es una revolución pacífica, pero no está desarmada. Y tenemos un gran arma, que es la Constitución de la República Bolivariana. Y muchas de nuestras leyes, pero también la gran cultura política que estamos construyendo y que no ha permitido que nosotros caigamos. Y si nosotros dejamos, aun cuando sabemos que estamos pasando varias dificultades y que vienen momentos más duros, hemos dicho, pero no debemos dejar que nos mellen en nuestro amor y en nuestra moral. Por eso hablé de amor, por eso hablé de la moral. Por eso incluso no hablé, aun cuando es parte de la coyuntura de los asesinatos selectivos que nos duelen. Exacto. Que nos duelen. Que esa es otra cosa que también hay que sumarla. Estamos viviendo un momento dificilísimo. Y de verdad que cuando el comandante Chávez nos dijo en su última locución, vendrán tiempos difíciles, ninguno de nosotros se imaginó que lo iban a hacer así. Incluso los que estamos hoy en día acá somos potenciales blancos de esos enemigos. Yo lo digo porque incluso le alerté a unos compañeros, yo decía, yo tengo mi fan de eso de la derecha. Uno de ellos, lo voy a decir con nombre y apellido, es Gaby Arellano. Y muchos de Voluntad Criminal retuitearon porque esa niña nunca hace nada. esa niña que una vez se encapuchó y que hoy por esas incongruencias de nuestras leyes es diputada, ahora nada hizo y acusa a uno. Cuando muchos saben que ella estuvo en la Facultad de Odontología programando acciones de calle para los próximos sí, días. No, y que se les cayeron, porque iban a arrancar el 1 de abril y se les cayeron por, y yo creo que en parte fue por el asesinato de estos dos policías en el Táchira, claro, que golpeó tanto la opinión pública, incluyendo a gente que apoya a la oposición, que tuvieron que bajarle dos. Pero eso no quiere decir que hayan abandonado sus planes, hay que estar alerta. Y todos debemos cuidarnos. Es por eso que yo aspiro, por lo menos en el marco del Congreso de la Patria, y ha sido parte de uno de los debates que he participado vía WhatsApp, pero también físicamente, bueno, digámoslo así, que allí surja un plan de lucha. Está la Constitución y están las leyes, pero también un plan de lucha en concreto para afrontar estas situaciones que estamos viendo, estas agresiones que estamos viviendo. Es un poco lo que yo pienso de este Congreso de la Patria y de la movilización del día de hoy, pero en función del tiempo, que sabemos que no nos queda mucho, debo decir lo siguiente, ¿no? Y lo decía mi buen hermano y amigo Amílcar Briceño, el cantor de Febrero y Abril, que nos hacía una reflexión muy buena. Sin negar el esfuerzo por marchar, por la ley de amnesia criminal, de hecho yo de aquí salgo para la movilización, ni las no otras. Me había dado cuenta, rojito con Chávez por todos lados, no me había dado cuenta, sí, que iba allá. Hasta el brazalete tricolor. Lo sí, tengo. Bueno, decía que en el marco de lo que decía Amílcar, ¿no? Y de la ley, por ejemplo, quieren cambiar la ley del TCJ, que eso lo pudiéramos hablar en otra oportunidad, y todo el desmontaje del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y de el intento de destruir un Estado-Nación llamado Venezuela, yo debo decir que también ojalá también se organizara una marcha. Lo decía Amílcar, uh-huh, lo proponía y yo lo lancé por el Twitter, yo le tomé esa idea. Uh-huh. Bueno, que ojalá también surja una movilización importante para protestar en contra del bachaquerismo, como tú lo has dicho. Claro. Que surja de ese secuestro que ahora estamos teniendo de esos establecimientos. Ya que ahora no secuestraron los supermercados, ya no podemos, y es que ya ni siquiera podemos hacer cola. Incluso es que eso es constitucional, ese derecho a esa seguridad agroalimentaria nos lo están conculcando. Entonces nos vamos también a quedar de brazos cruzados. Sería también un motivo más que suficiente, además de la ley de amnesia criminal, que tiene sus mecanismos legales y constitucionales, claro, para no promulgarla y segundo, para que no entre en vigencia. Bueno, según la idea, y lleva eso al Congreso de la Patria, una marcha contra el bachaquerismo. Porque ¿qué ocurre? Que también hay gente dentro de la izquierda que dice que los bachaqueros no son nuestros enemigos, que ellos son un reflejo, que ellos son unas pobres víctimas del sistema capitalista. Entonces ya va, Lorenzo Mendoza es tan bachaquero como María Martínez, que está ahí en la puerta de un supermercado. Los dos son iguales de delincuentes. Entonces que no me vengan también con el cuento barato de que, bueno, que si eres, o sea, si eres bachaquero y eres rico, eres malo, pero si eres pobre, entre comillas, eres bueno. A mí que no me vengan con ese cuento. No. Pienso que el partido tiene que tomar acciones contundentes en contra del bachaquerismo y me parece una excelente idea esto. Que se organice una marcha para repudiar el bachaqueo y también decirle a estos bachaqueros, mira, vale, ya está bueno. Yo creo que en función de esto tiene que haber una necesaria direccionalidad política de indicarle a nuestro, claro, pueblo, porque nuestro pueblo está dispuesto a dar la batalla, claro, pero el pueblo, y no porque el pueblo no sepa, sino que necesita como una guía y una orientación, claro, y hacia no dónde hay, debe ir, y no, hay, la hay. No la hay. Creo que para el hasta luego, yo quería cerrar, Enza, si me lo permites, como lo hice en Petare. Okay. Yo recordaba, yo siempre ando recomendando cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre en el mejor espíritu. Tú sabes que hay en YouTube, creo que todavía está el video, si no lo han volado, cuando Chávez le dijo a María Corina que estaba fuera de ranking. Pero lo interesante del video, que dura casi 7 minutos, a mí me impactó mucho y con eso quiero cerrar mi intervención. Uh-huh. Y es cuando Chávez reflexionaba esos momentos duros, y yo me inspiro mucho en eso, y por eso hasta los pelos se me empeluzcan, porque yo digo, yo no soy en el estilo de Chávez, pero si todos somos Chávez, debemos seguir ese ejemplo. Y él recordaba a Enza un episodio del 5 de julio de 1999. Uno ve ese video y uno se impacta. Y él les decía, cuando Jorge Olavarría le mentaba a la madre en pleno acto protocolar, y en ese momento Raúl Salazar, que después lo traicionó, le hablaba de las tropas y qué hacer, esa ofensa, presidente, no vaya. Y Chávez, en ese famoso librito llamado El Oráculo del Guerrero, él escribió unas líneas. Y con esto, porque abrí con Bolívar y cierro con Chávez, uh-huh, aunque sé que volveré más temprano que tarde, ¿no? Uh-huh. Y decía, y lo dijo Chávez cuando cerraba esa lapidaria respuesta a María Corina, pase lo que pase, siempre saldrás victorioso. Y si Chávez así fue y salió victorioso, yo le digo al pueblo, a pesar de las dificultades y de todas estas agresiones que nos están matando nuestros cuadros, que pase lo que pase, siempre saldremos victoriosos, porque nosotros somos un pueblo dispuesto a ser libre, y porque a Bolívar jamás lo derrotaron, no porque tuviera mayor ejército, mayores tropas, sino porque tenía un ideal y los ideales son invencibles. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Martorano, por acompañarnos en La Ventana. Bueno, les recordamos también que este fin de semana se va a llevar a cabo el encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hoy en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 5:30, se tratará el tema Venezuela y Nuestra América ante la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial. Los ponentes son Samir Amin de Egipto, Atilio Borón de Argentina, Anester Ceseña de México, Vladimir Acosta por Venezuela, Abel Prieto por Cuba, Luis Hernández Navarro de México. El sábado también en la José Félix Rivas el tema será América Latina y el Caribe como campo de batalla comunicacional entre la alternativa revolucionaria y la derecha neoliberal, y los ponentes serán Fernando Buenavad de México, Blanca Ecaut por Venezuela, Ignacio Ramonet por Francia, Osvaldo León de Ecuador, Pascual Serrano de España, Carlos Aznárez de Argentina. El domingo el tema será las alternativas revolucionarias frente a los desafíos de la recomposición del poder mundial, fin de siglo o necesidad de avanzar en el proceso de cambio. Será la sala José Félix Rivas, también todos estos eventos a las 5:30. Y te vendremos a Gianni Battimo de Italia, Hugo Moldis de Bolivia, Luis Brito García por Venezuela, Francis Jutar de Bélgica, Carlos Fazio de México y Piedad Córdoba de Colombia. El lunes, el problema de la tierra y de la transformación socioproductiva como urgencia para el tránsito al socialismo. Esto será en el Teatro Bolívar de Caracas. Estarán Telémaco Talavera de Nicaragua, James Cockcroft de Estados Unidos, François Jutar de Bélgica, David Comisión de Barbados y Luis Salas por Venezuela. Y bueno, se cerrará este encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas con la ponencia o con el foro Guerra Económica y Organización Popular, de lo que estábamos hablando. Esto será el martes 12 en la Casa Robert Serra de La Pastora, y se van a hacer Gilberto López y Rivas de México, Héctor Díaz Polanco de República Dominicana y Luis Bonilla por Venezuela. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. 11:58 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Guapo, Guaco, Sentimiento Nacional. Tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de tus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Turis, algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Y así me gusta a mí. Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Hey, hey. Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, el color de mi sabroso sol, ferias, gaitas y placentes. Y así me gusta a mí. Que llevamos tiempo, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. La tutu turbulencia, cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos.